España entera sale al encuentro de sí misma, a mirarse a la cara, a arroparse en la presencia del otro, del de al lado, de ese que está ahí enfrente y que pudo ser uno de los viajeros de los trenes de la muerte. En Madrid, ya verán, impresiona el número de ciudadanos que bajo la lluvia han acudido al encuentro con la dignidad. Hay 199 cadáveres, 199 Sonias, Isabeles, Albertos, Ahmeds, españoles, colombianos, polacos, rumanos, marroquíes, de 12 nacionalidades distintas. Gente que ayer se disponía a desplegar su trocito de vida en una zapatería, en un almacén, en una oficina, en el andamio. Han sido demasiado fuertes las escenas que hemos vivido, demasiado dramáticas como para que no estemos todos un poco tocados. Lo estamos, aunque nos dé pudor proclamarlo, habiendo como hay gente desgarrada, gente que lo ha perdido todo. La vida unos, lo que más querían otros, y gente que viajaba en esos trenes y que aún hoy tiene la sensación de que lo ocurrido no les ha ocurrido a ellos. Es una mala película en la que se vieron envueltos. Esta chica iba a su trabajo, había explotado una bomba y llamaba a la oficina para decir que iba a llegar tarde. Se llama Aroa. Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Algo más de 24 horas después, Aroa escuchó ese mensaje que dejó grabado en el contestador automático de una compañera. Lo oyó aquí, a través de la sintonía de la cadena SER. A Aroa le impresionó oírse a sí misma. Yo estaba haciendo una llamada al trabajo para indicar que no sé a qué hora llegaría a trabajar. Y fue ahí cuando estalló la bomba esa. No la había escuchado y como que se te sobresalta el corazón, ¿no? Otra vez. Se te vienen muchas imágenes a la cabeza del hecho de ver todo aquello, lo que vi, ¿no? Es sobrecogedor. El corredor de la dignidad ciudadana discurre en Madrid entre las plazas de Colón, la de la Gran Bandera, y uno de los lugares de la tragedia, la estación de Atocha. A lo largo de la manifestación, en todo su recorrido, tenemos desplegadas unidades móviles de la cadena SER. Esperamos trasladarles a ustedes todo el sentimiento, todo el calor humano, todas las pulsiones que anidan en el corazón de quienes hoy se han visto empujados a salir a la calle, a decir no, a quien sea. Hoy da igual que sea quien sea, aunque ya sabemos que políticamente no da igual quien sea el asesino. La SER, con Crespón Negro, sintiendo con todos ustedes, compartiendo los mismos sentimientos que todos ustedes. Estos micrófonos son su boca. Primera cita, la primera fotografía de la tarde, punto de partida de la marcha, Plaza de Colón. Marta, iba en el tren o no al terror, está escrito en pancartas tan improvisadas, típicas, sábana blanca con dos palos, que algunas letras han empezado a desteñir por la cantidad de lluvia que ha caído y sigue cayendo en esta plaza de Colón. Imposible calcular la gente que hay aquí, una marea de gorros y paraguas que tapan caras muy muy serias y como con mucha dignidad. La manifestación todavía no ha arrancado, de vez en cuando algún aplauso y sonido de helicópteros. Llueve sobre Madrid, volveremos a la marcha. Antes, para encuadrar las manifestaciones del dolor, informemos. Los datos que tenemos hasta ahora, novedades en la investigación. A las 6:15 de la tarde comparecía el ministro del Interior para dar cuenta de un hallazgo, una bolsa de deportes que contenía dinamita, información que ya les había aportado a ustedes la cadena SER, contenía dinamita, detonadores y un teléfono que actuaría como temporizador. Todo estaba preparado, según Acebes, para que nada fallase y para que fuese un atentado de gran dimensión. Después de dar vueltas, Acebes dijo esto. Sí, sigue siendo la principal línea de investigación, así me lo han manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, los responsables de la investigación. No hay en estos momentos ningún motivo para que no sea la principal línea de investigación. Hemos estado repasando lo mismo que desde ayer que se conoció la comisión de este brutal atentado se ha producido. Y bueno, pues nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones. Según el ministro, la principal vía sigue siendo la de ETA, aunque todo vuelva a estar en el terreno de la incertidumbre, porque el ritmo de las investigaciones es, desde luego, mucho más lento que la avidez que podamos tener todos por saber. Acebes se ha dedicado a dar nuevas pistas que, en su opinión, apuntarían a ETA por antecedentes y por los materiales encontrados. durante toda esta tarde. En la reunión hemos estado viendo cómo el atentado de la Nochevieja del 2002, el de Nochebuena del 2003 y el atentado que pretendían realizar durante las navidades pasadas en el Valle de Arán, en Baqueira, en el que, según las últimas informaciones de las que ayer ya por la mañana disponíamos, eran precisamente 12 o 13 explosivos colocados en diversos lugares para multiplicar los efectos de la acción criminal. Bien, efectivamente tiene mucha relación y tiene mucha identidad con estas acciones criminales. Así que la autoría de ETA sigue siendo la principal hipótesis, pero sin que se descarten otras, como la que había ido cobrando fuerza a partir de la segunda aparición de ayer de Ángel Acebes, la vía islámica, la de que el atentado fuera uno de los muchos grupos, fuera cometido por uno de los muchos grupos que se encuadran en ese conglomerado que llamamos Al-Qaeda. De esa vía vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro. Yo mismo he hablado hoy con mi colega, el ministro británico del Interior, y todos ellos ponen muy en duda la credibilidad de ese comunicado. Y, por tanto, hay que tenerle muchísima cautela. Estamos en contacto con varios países. Muchos nos han ofrecido su colaboración. Tenemos, lógicamente, relación en estos momentos más estrecha con servicios de inteligencia para agotar todas las vías de investigación, pero hasta este momento, a la hora que les hablo, no hay ninguno que nos haya en estos momentos advertido de que tengan datos fiables que apunten hacia una línea distinta a la de ETA. Pues eso es lo que ha dicho básicamente el ministro. Han pasado más de 24 horas desde el hallazgo de la cinta en árabe y, según Ángel Acebes, aún no ha sido traducida esa cinta. Extraño, pero seguramente es que desconocemos claves, desconocemos códigos que solo corresponden a la alta investigación. Esto es lo que ha dicho el gobierno. Por su parte, el diario de la llamada Izquierda Radical Vasca, el diario Gara, daba cuenta de una llamada de un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de ETA y que negaba la participación de la banda en los atentados de ayer. Radio Bilbao, Miguel Ángel Garrosa. Buenas tardes, pues se trata de una llamada al diario Gara que se ha producido a eso de las 6 de la tarde y otra a Euskal Televista, donde el comunicante anónimo ha telefoneado 10 minutos después. Nos hemos puesto en contacto con los dos medios. Tan solo una confirmación, no hay comunicado. Se trata de una llamada de un comunicante que dice ser el mismo que aparecía en el vídeo donde dos terroristas declaraban la tregua en Cataluña. El comunicante ha pedido a Euskal Televista que se le grabase, pero según ETB ha sido imposible por la rapidez de la comunicación. Un apunte más, por el momento no hay más datos, tan solo tres líneas de comunicado en el diario Gara, tres líneas tituladas en castellano y en inglés. Gracias, Miguel Ángel. Horas antes, en su comparecencia pública de esta mañana, el presidente del gobierno, José María Aznar, de algún modo preparaba el terreno, nos lanzaba el mensaje de que no hay que dar ninguna credibilidad a ETA. También tengo que afirmar que el gobierno no concede ni concederá, cualquiera que sea su sentido, ningún crédito a las declaraciones de portavoces de organizaciones ilegales que exculpan o hablan en nombre de una organización terrorista que ha causado centenares de víctimas e intenta desde hace mucho tiempo masacrar a ciudadanos españoles. Lo dije en su momento y lo repito ahora. No concedo el beneficio de la duda a quien mantiene su voluntad criminal y ha estado siempre y lo ha hecho dispuesta a descargarla sobre personas inocentes. No tienen el beneficio de nuestra duda. El presidente Aznar pedía nula credibilidad a ETA, comportamiento que contrasta con un hecho reciente, la credibilidad y difusión que obtuvo el comunicado de ETA en el que daba cuenta de la reunión con Carod Rovira y de la tregua en Cataluña. El pasado día 26 de enero, el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña y consejero jefe de la Generalidad manifestó públicamente haberse reunido con miembros de la dirección de la banda terrorista ETA. Ese mismo día, dicho partido hizo pública una declaración en la que dio cumplimiento a un acuerdo con la banda terrorista. Hoy la banda terrorista ha anunciado su contribución a esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Cataluña. La banda terrorista seguirá matando, pero no lo hará en una parte del territorio nacional. Estamos viendo aquí por los monitores el mar de paraguas en que se ha convertido la gran concentración, la gran manifestación de Madrid. Vamos a volver al punto de partida de esta marcha en la Plaza de Colón. Padre, estos momentos sí. Estamos improvisando una... Parece que tenemos dificultades con esa comunicación. Vamos a otro punto intermedio de esta manifestación que discurre, ya digo, entre las plazas de Colón y la plaza de Atocha, el lugar en que está ubicada la estación en la que se produjeron ayer los atentados. Ese punto intermedio es lugar de celebración en otras ocasiones. La plaza de las Cibeles. Aquí la noticia, Carlos, es que no se abre un paraguas, pero no porque haya dejado de llover, que llueve más todavía, sino porque no hay sitio. Entonces lo que hacemos es pegarnos, acurrucarnos e improvisar una pequeña tienda de campaña con un par de paraguas. Es lo que hemos hecho para hablar con Miriam y con Sara, que han venido de Fuenlabrada. Miriam, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu mensaje? Pues que no maten a más gente inocente. Sara nos decía, yo estoy aquí por lo del tren. ¿Qué es lo del tren, Sara? ¿Qué es lo que has visto, hija? Bueno, pero tú estabas aquí porque querías que no mataran a gente, ¿verdad? Sí. Y has venido con tu padre. Sí. Bueno, Miriam, tú, aparte de eso, ¿qué es lo que mañana vas a contarle a tus amigas que has estado en el centro, en Madrid? Pues sí, que estaba aquí en la manifestación y que no, ya está. Esto en la Plaza de Cibeles, punto final de la manifestación en la estación de Atocha, que estos días suena a dolor, suena a desconsuelo. El sonido, pitidos de repulsa, como un bloque apiñado sin dar un paso porque no se puede. Están quienes se han acercado ya a la última parada de esta marcha, la glorieta de Carlos V en Atocha. Aquí la verdad es que uno se imagina la foto aérea, ese mar de paraguas, que desde abajo, a pie de asfalto, parece una inmensa carpa de protección. Muchísima gente joven, muchas caras pintadas con lazos negros en las mejillas, y sobre todo indiferencia ante la lluvia, que cae fuerte. Los hay quienes se refugian en las marquesinas, en los pocos soportales que hay, pero también la versión contraria, quienes se han encaramado a las vallas altas que rodean el Ministerio de Agricultura, desafiando al frío, a la lluvia, al clima triste de esta tarde triste, y todo por un poco de altura, para ver mejor esta alfombra de solidaridad y paraguas que soy Atocha. Esto es lo que está pasando en Madrid, pero no solo en Madrid. La gente ha decidido salir a la calle, salir al encuentro de los conciudadanos, arroparse unos a otros con la presencia del vecino. Nos vamos a ir a Barcelona. Unidad móvil de la cadena SER de Radio Barcelona, Soledad Domínguez. Hola, buenas tardes. Pese a las precauciones que se han tomado vallando los carriles centrales del Paseo de Gracia a la cabecera de la manifestación en la que está la representación de toda la clase política y la representación de las principales instituciones catalanas, les empieza a ser difícil avanzar y aún no han recorrido prácticamente ni la distancia de una manzana. Absolutamente colapsado este centro del Paseo de Gracia con miles de personas, pues de momento intentando mantener un respetuoso silencio, aunque de vez en cuando se interrumpe con aplausos y también con gritos de no a la guerra. Primeros apuntes de este mapa de las manifestaciones en toda España. En la de Euskadi, la que participa el Lehendakari Ibarretxe, es en Bilbao, discurre entre la Plaza del Sagrado Corazón, para terminar en el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Unidad móvil, Juan Carlos de Rojo. Estamos en la Gran Vía de Bilbao. El mar de gente es absolutamente impresionante. La verdad es que pocas veces hemos visto tanta gente en esta Gran Vía bilbaína que se ha visto colapsada. La cabeza de la manifestación está a unos 400 metros de donde nos encontramos nosotros, pero es que no hay posibilidad de avanzar. Es un mar de paraguas, según nos han contado. Frente a esa pancarta están Patxi López, el secretario general de los socialistas vascos, Carlos Iturgaiz, la gente también del Partido Popular. Nos han dicho, y así lo ha confirmado nuestro compañero John Rojas, que hay una segunda pancarta en la que se encuentra el Lehendakari Juan José Ibarretxe, Josu Jon Imaz, el presidente del PNV, y también consejeros del gobierno vasco. En esa pancarta no figura ningún lema en absoluto, es una pancarta blanca con un crespón negro. La situación ahora mismo en Bilbao es de miles y miles de personas, una auténtica riada bajo los paraguas con una lluvia persistente en las calles de Bilbao. Esperamos poder arrancar con esta manifestación de un momento a otro. Bilbao y Madrid unidos por algo más que por el sentimiento, también por la lluvia. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Vitoria, Unidad Móvil, de la Maica. Pues aquí no llueve, pero hace muchísimo frío. La gente, eso sí, se ha echado a la calle con los paraguas, por si acaso, porque el cielo amenaza, pero con las bufandas y con los plumíferos. En cualquier caso, también aquí en Vitoria, la calle entera se ha echado, Vitoria entera se ha echado a la calle. No recordábamos una manifestación así desde el asesinato de Jorge Díez Elorza y de Fernando Buesa. Hay una gran cabecera de manifestación, una gran pancarta, la del lema oficial, tras la cual se encuentran el alcalde de la ciudad y representantes de los partidos políticos constitucionalistas, también de la patronal y de los sindicatos. Nos han dicho que varios consejeros nacionalistas del gobierno vasco, pero no han querido ponerse la pancarta. Están, eso sí, en la manifestación algunos, como por ejemplo el consejero de Transportes y el de Justicia. También en la cabecera de la manifestación, el ministro de Justicia español y su colega Galo. El ministro de Justicia español acaba de hacer unas declaraciones, Nayara López de Munain, que ha dicho: el ministro de Justicia agradece el comportamiento de los demócratas. Esta herida, dice José María Michavilla, nos va a unir más. Y respecto al pacto antiterrorista, decía: espero que después del próximo domingo podamos reunir el pacto por las libertades y contra el terrorismo, y que las decisiones de ese pacto, las decisiones de que los terroristas cumplan íntegramente las condenas, las decisiones de que expulsemos a los terroristas de las instituciones democráticas, sean apoyadas por el mayor número de fuerzas democráticas posibles. Vitoria se ha echado hoy a la calle. Necesiva de Maica, San Sebastián, Unidad Móvil, Juan Carlos López. Buenas tardes, pues es una auténtica riada de personas las que en estos momentos participan en San Sebastián en la manifestación convocada por los partidos políticos y que al final han participado por unanimidad. También Eusko Alkartasuna a última hora se ha adherido a la convocatoria. Portan la pancarta representantes de los grupos políticos con el texto ya consabido, con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo. Mucha seguridad en la cabecera porque se puede contar con los dedos de una mano. ¿No? Las personas que de esa pancarta no tienen que llevar escolta, medidas de seguridad. Como decimos, miles y miles de personas en una de las manifestaciones más numerosas de San Sebastián. Cambio de escenario, nos vamos al sur, Sevilla, Unidad Móvil, José Antonio Urresti. A punto de comenzar la manifestación aquí en Sevilla, la cabecera está colapsada por el número de personas que se van congregando. Por megafonía se recomienda a los ciudadanos que dejen la calle libre, la calle José Laguillo, y que accedan por los laterales y las aceras para que vayan a la explanada de la estación del AVE de Santa Justa, lugar simbólico de inicio de donde parten los trenes hacia Atocha. Se espera que 300 ven a esta marcha histórica en Sevilla, la capital andaluza. Aquí también llueve y los chubasqueros y los paraguas inundan las calles. Bueno, es evidente que tenemos alguna dificultad en la conexión. Vamos a tener más de una a lo largo de toda la tarde, de manera que venimos con la dosis suficiente de paciencia como para que esto no nos altere. Estábamos en Sevilla. Nos vamos a ir a otra capital andaluza, a Málaga. Adela Molina. Hola, aquí la manifestación en Málaga se ha convertido prácticamente en una concentración. Bajo un cielo encapotado, decenas de miles de personas abarretan hasta ahora prácticamente todo el itinerario previsto, desde la Plaza de la Constitución a la Plaza de Torrijos. Santiago Belloc, sonríe usted porque es al mal tiempo hay que ponerle buena cara, ¿verdad? Todas las dificultades. Lamento que les hayamos hecho perderse la manifestación porque yo sé que Emilio Contreras, muy buenas tardes Emilio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Santiago Belloc, estaban dispuestos hoy a ir a la manifestación, pero les hemos pedido que nos acompañaran a lo largo de esta tarde, de manera que entre todos, y con Carlos Carnicero, muy buenas Carlos Carnicero, que acaba de llegar de La Habana, Carlos Carnicero. A participar. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema con su micrófono? Ya. A ver, ahora está bien. Buenas tardes. Que hace unas horas que vino usted de La Habana. Muy impresionado por lo que ha sucedido, porque quizá verlo... ¿Le pilló allí? Me pilló allí, me enteré de madrugada porque me despertó mi hijo inmediatamente que sucedió el hecho, y la verdad es que es una conmoción impresionante. Cuando llegas a Madrid, desde fuera de España, y ves el escenario de la tragedia, los crespones negros, los rostros de la gente, quizá te impresione más que si has estado durante... Y allí en La Habana tuvo mucho eco los medios de comunicación, la televisión le dio mucha difusión. Sí, la televisión cubana inmediatamente se puso a dar información y a dar imágenes de la televisión española. Y he de decir que muchísima gente, incluso gente que no esperaba, durante el día ayer me llamó para trasladarle mi simpatía, no a mí, sino me imagino que a los españoles, ¿no? Es decir, había una corriente de solidaridad muy grande en todas las personas con las que pude, y todo el mundo estaba siguiendo la tragedia con muchísimo interés. Desde luego ha ocurrido no solo allí en Cuba, sino un poco por todo el mundo, ¿verdad? Muestras de solidaridad, no solo institucionales de los gobiernos respectivos, sino de ciudadanos hay un poco por todos lados. Hay manifestaciones en algunos puntos de Europa a las que a lo largo de la tarde, porque la tarde va a ser larga, nos iremos acercando. En Marbella, en Málaga, está Félix Bayón. Hola, buenas tardes. Yo también me he perdido la manifestación que se celebra aquí. Se está comenzando ahora en el centro del pueblo. Ahí no llueve, en Marbella. No hace buen tiempo, ¿no? Pero vamos, no llueve, ¿no? No llueve. Bueno, pues estamos viendo imágenes de la manifestación de Madrid. No sé si será la más grande de la historia o no, desde luego es una manifestación sobrecogedora. Llueve sobre la capital, de manera que es un mar de paraguas. El punto de partida de la marcha es la Plaza de Colón. A la Plaza de Colón le sigue todo el Paseo de la Castellana hacia arriba y ya no llega la gente hasta la Plaza de Colón, se queda bastante más atrás. Y lo mismo ocurre en laterales, en Cibeles, a través de Gran Vía o de la calle de Alcalá, que la gente no puede acceder al grueso de la manifestación en sí, sino que se queda aislada en calles colaterales. Tal es la cantidad de gente que se ha concentrado, porque esta ciudad, Emilio, está viviendo unos momentos de una emoción desbordada. Yo creo, a lo largo de la tarde, espero hablar con alguno, en Nueva York los bomberos se convirtieron en héroes ciudadanos. Yo creo que de lo ocurrido aquí en Madrid hay héroes ciudadanos a quienes desde un micrófono de un medio de comunicación creo que debemos agradecer la labor que han prestado a lo largo de todos estos días, la labor yo creo que impagable que han prestado, pues desde bomberos, sanitarios, gente de protección civil, de ambulancias, y luego pues todos esos colectivos que se han brindado, que han ofrecido sus servicios, que han puesto a disposición de quien necesite todo aquello que ellos puedan dar. Sí, es cierto, yo he venido a la emisora en metro porque no hay otro medio de acceso en este momento a la Gran Vía. He venido por una línea que es una línea que queda más o menos paralela a lo que es la zona de la manifestación, y venían los coches y los vagones llenos a rebosar, y al llegar a la estación que queda más cercana del punto donde empieza la manifestación, el metro entero, el vagón, la composición, como dicen los empleados, se ha quedado vacía. Nos hemos quedado tres personas, y la gente iba con un gesto de resolución, y era una auténtica riada humana. Y al llegar al metro de la Gran Vía para salir, que yo vengo con frecuencia porque muchas veces utilizo ese medio de transporte para llegar aquí, estaba embotellado, colapsado la salida. Es decir, eran cientos de personas los que estaban tratando de salir. Y además quiero decir, a propósito del ejemplo de solidaridad que han dado los madrileños, quiero decir que además hay algo que tenemos que destacar, porque lo hemos comprobado, lo hemos visto, y es la eficacia con la que han funcionado los servicios en nuestro país, al margen de la política. Estamos hablando de la pura administración, y eso es un motivo de orgullo. La España del viejo funcionario del Vuelve Usted Mañana, de Larra, cuyo recuerdo tenemos muchos de los que estamos aquí, porque algunos años tenemos, aunque no seamos muy mayores, esa ha quedado barrida, es verdad, aunque esa ha quedado barrida por esta imagen y por otras, naturalmente. Pero la eficacia, el orden, el rigor, el sistema con el que se funcionó ayer, es un ejemplo, y hace que uno, que nunca, en fin, resulta agradable pagar impuestos, se sienta orgulloso de aportar al erario público cantidades de dinero para que esa gente tenga el sueldo que merece, porque lo cumplen perfectamente. Son las 7 y 23 minutos, las 6 y 23 en Canarias. Yo les decía antes, queremos que hoy estos micrófonos sean su boca. Es la Serra. Lay, lay across my big grass bed. Lay, lay across my big grass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big grass bed. Pedro Blanco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A través de nuestras unidades móviles iremos recogiendo testimonios de la gente que participa en las manifestaciones, pero hay otro modo de acceder a estos micrófonos. ¿Cuál es la vía? Sí, pues mira, hemos querido que todos aquellos que no pueden manifestarse o que nos oyen desde fuera de España puedan sumarse a través del correo de Hora 25. Hora 25 arroba cadenaser.com, que también sea esa una manera de manifestarse, como hacen los docentes españoles de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que quieren mostrar su más profunda condena y su absoluto dolor. Lo firman Daniel, Leopoldo, Juan Carlos, Antonio, Rafael, Marcelino, María José y Almudena. El correo electrónico de Hora 25, otro modo de acceder a estos micrófonos, me dicen que la cabecera de la manifestación de Madrid, la de Colón, la que agrupa a todas las autoridades, todos los presidentes de la democracia, los dirigentes de los partidos, se ha compuesto ya después de dificultades en el tránsito. Vamos a ir a ese lugar de la capital, Plaza de Colón. En ese tren íbamos todos. Un grupo de jóvenes se acaba de sumar a la manifestación con este mensaje. Una manifestación que se ha convertido en una manifestación de paraguas. En este punto, en el inicio, nadie se mueve de momento. Todavía la gente sigue llegando, sigue bajando de la calle Génova. Además de los paraguas, la gente empieza ya a resguardarse de la lluvia con bolsas de basura en la cabeza, en el cuerpo. Danielo es colombiano. Ha querido venir también a esta manifestación para expresar su indignación y su dolor. Danielo, ¿algún compatriota tuyo también ha muerto en los atentados? Sí, así es. Este tipo de atentados y hechos no hacen ninguna distinción entre raza, nacionalidad, condición social, aunque este parece de estar ensañado con la gente más humilde, porque la gente que había en ese tren, en esos trenes, era trabajadores, inmigrantes, gente, en pocas palabras, que no tiene coche para ir a su trabajo, gente que depende del transporte público, gente como nosotros, gente que viene a buscar un futuro mejor, y españoles que están buscando un futuro mejor para ellos y para sus familias, y por eso es tan dramático. ¿Cómo has vivido estos días, Danielo, ayer y hoy? Pues he tenido unas sensaciones encontradas, porque por un lado yo provengo de un país que, sin ignorar el pasado terrorista de España y el dolor que ha sufrido España por el terrorismo, pues Colombia es un país que lo ha sentido de una forma mucho más intensa, sobre todo ese terrorismo urbano de los años finales de los 80, principios de los 90, del narcoterrorismo que asolaba la ciudad cada 15 días, cada 20 días había una bomba en Bogotá y en Medellín, y tú no sabías cuándo, ni dónde, ni por qué, ni quién. Es un enemigo invisible que solo se nota cuando explota y ya es demasiado tarde. Entonces, este hecho de Madrid es como si la guerra fuera a todas partes, porque uno de los motivos por los que muchos inmigrantes estamos acá es precisamente porque Europa ofrece unas garantías de seguridad y tranquilidad, en teoría, que en países menos afortunados no hay, pero este hecho nos recuerda que la guerra es un problema mundial y que no es un problema local ni de los países más pobres, y tal vez sirva para recordar a los europeos que el problema va más allá de sus fronteras y que si no se apersonan rápidamente de él, seguirá traspasando las fronteras de los países que pretenden estar seguros. Gracias, Danielo. La manifestación no acaba de arrancar, da la impresión de que toda la castellana está colapsada. Estamos viendo, dificultosamente, también se lo tengo que decir, aquí en monitores de televisión, el inicio de la marcha, y estamos viendo, Pedro, el príncipe Felipe, por ejemplo. Sí, sí, sí, está con el príncipe Felipe y su prometida, con Leticia Ortiz, está José María Aznar, está José Luis Rodríguez Zapatero. Hay más gente, pero la barrera de seguridad que han establecido para los periodistas, gráficos y de televisión, está a unos cuantos metros y hace que sea prácticamente imposible ver las caras de quienes están. También las infantas Elena y Cristina. Y el señor Rajoy, también está el señor Rajoy. Claro, claro. Bueno, pues eso es lo que podemos ver, porque está a distancia la cámara, de manera que no es muy visible quién está en primera línea de esta manifestación. Punto intermedio, porque el recorrido a lo largo de toda la tarde aquí en Madrid va a ser ese: Plaza de Colón, Plaza de Cibeles, Plaza de Atocha. Ese punto intermedio en Plaza de Cibeles. ¿Algún problema de conexión? Nos vamos al final, por lo tanto. Sí, adelante. Sí, estamos con Ricardo, estamos con Loles. Ambos son investigadores del Centro de Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Ambos portan folios plastificados con nombres escogidos al azar entre las listas de víctimas y heridos. Miguel Vila es el folio que porta Ricardo. Patricia Razca es el nombre que porta Loles. Patricia era el bebé de 7 meses, que polaco, que murió esta mañana. Son nombres escogidos al azar, pero no es por azar por lo que están aquí, Loles. No, estamos, creo que nos hemos manifestado todos y yo concretamente muchas veces contra el terrorismo de ETA, pero hoy estamos aquí contra cualquier amenaza que se cierna, pero sobre todo para estar junto a las víctimas, junto a sus familiares, y por eso escoger en lugar del no, que es, está claro, los nombres de cada una de las personas que han sufrido, que están sufriendo, recordar sobre todo eso. Loles, te escucha Carlos. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Has ido con toda tu gente? ¿Perdón? ¿Has ido con toda tu gente a la manifestación, con toda tu familia? Concretamente no, pero ajá, bueno... ¿Has participado en otras manifestaciones de sí, este tipo? ¿Con motivo de el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco o cualquier sí, otra? Por ejemplo, aquí mismo casi, en un césped cercano, alcé las manos, sí, claro que sí. Ajá. ¿Qué sentimientos? ¿Tienes algún sentimiento distinto del que tuvieras en otras manifestaciones? Quizás sí, y me duele decirlo. Tengo un sentimiento, quizá si finalmente se confirma que no es ETA, parece que son unos una amenaza más cercana y más controlada, y creo que el que pudiera ser otro tipo de terrorismo... ¿Te crea más desasosiego el hecho de que no fuera ETA, por ejemplo? Pues sí, sinceramente sí. Sinceramente sí. Sí. De hecho, a esta hora aún no sabemos exactamente quién ha podido ser, cuál es la mano asesina de los atentados de Madrid. Pero por eso mismo, porque finalmente da igual, el dolor es terrible y las imágenes que hemos podido ver sobrecogen, y creo que es lo peor que ha ocurrido. He leído que Madrid estuvo en alerta máxima por primera vez en su historia, y en fin, ver otra vez todas las instituciones con las banderas a media asta. Trabajamos al lado del Congreso de los Diputados y es duro ver a los cocineros del Palace con un lazo negro en su gorro, ¿no? Claro, que van muchos balcones. Sí. Y es bonita esa iniciativa de ponerle nombres a esa cifra, porque la cifra en sí misma, las cifras no nos suelen decir gran cosa, ¿verdad? 199 muertos se quedan ahí, en ese número, 199, y ponerle el nombre de Patricia, de ese bebé, el nombre de Ahmed, el nombre de Jorge, de Gerardo, nos puede decir algo más, el nombre y la historia. Muchas gracias. El punto final de la manifestación, que es en Atocha, ya todo está lleno, por lo tanto, yo no sé cómo van a avanzar la cabecera a lo largo de todo este recorrido de esta Vía de la Dignidad en que se ha convertido hoy el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado. Nos vamos a Atocha. Son silbidos, es la forma de protestar de las miles y miles de personas que, protegidas por sus paraguas y con sus gorros, aguantan estoicamente la lluvia que salpica la glorieta de Atocha. Nadie se mueve. Junto a nosotros está Miguel. Ha venido con sus padres y con su hermana. Sus otros dos hermanos trabajan esta noche, por eso nos ha podido acercar hasta esta concentración. Miguel ha hecho este recorrido hasta llegar a la estación de Atocha en muchas ocasiones. Hace unas horas le temblaba todo, ¿verdad, Miguel? Pues sí, la verdad es que sí, porque es que hace poco he estado en la estación de Atocha, o sea, he estado yendo hasta la estación de Atocha y me he sentido que me podía haber pillado a mí. Es que es impresionante, la verdad que es impresionante. ¿Qué es lo que pasó después del atentado? ¿Empezaste a llamar a todos tus seres queridos? Pues mira, lo primero, que llegué un poquito tarde a mi trabajo y fue por causa de no saber qué pasaba. Cuando me dijeron que era un atentado, pensaba que podían haber sido 5, 6, 7, 8 muertos, que también, qué pena, ¿no? Pero cuando llegué a mi trabajo, precisamente empezábamos a poner la radio, empezamos a empezar a oír de 40, 50, 60 muertos, cada vez más, y bueno, fue impresionante. Miguel, estás rodeado de gente que no grita nada, no grita y busca a los culpables. Lo único que de vez en cuando escuchamos silbido. Ya han transcurrido ya 25 minutos de esta concentración, porque ya no es ni manifestación, aquí nadie se mueve. ¿Qué sensación te recorre a ti un poco el cuerpo? Pues ahora mismo me está temblando totalmente el cuerpo, y la verdad es que ver toda esta gente aquí reunida, me esperaba yo que viniese tanta gente, porque es que a ser tan fuerte, pues es que la verdad es que no puedo casi ni hablar, es impresionante. ¿Deberías buscar culpables para estar en una concentración como esta o no? Pues ahora mismo es que de principio se piensa uno que es ETA, porque la verdad es que siempre pensamos que es ETA, aquí en España siempre es ETA, pero también es verdad que tan fuerte que ha sido el volumen del atentado, pienso yo que tiene que haber algo más, tiene que haber no solo ETA, tiene que haber algún grupo más fuerte todavía. Pienso que la infraestructura que puede montar ETA aquí en Madrid, pienso que no es tanta, no es tan fuerte. Y tiene que tener alguna ayuda de alguien, desde luego. Y como Miguel, Carlos, las miles y miles de personas que aquí de nuevo empiezan a gritar: asesinos, asesinos, les escuchamos. Asesinos, asesinos, asesinos, asesinos. esta canción que volvió a cantar Elton John también con motivo de un sufrimiento. Fíjese cuántas veces de Carlos Carcero nos hemos preguntado, ¿es que sirve de algo manifestarse contra un grupo de terror que si algo le caracteriza es su ceguera, su sordera? Tal vez es que contra ellos no sirva, no sirve a nosotros. Es un acto de psicoanálisis colectivo, ¿no? Es un acto de confort, de confortabilidad personal, de sentirse apoyado, de sentirse que nadie está solo, ¿no? Yo creo que eso es la grandeza de estos actos, ¿no? Siempre he pensado que nos sirve a nosotros. No sirve para decirle no a quien no quiere escuchar, sino para que nos reconfortemos, para que nos veamos en la mirada de todos los demás, de los vecinos. Es un acto de vecinos. Casi de identidad, ¿no? Claro. De ser parte de un colectivo. Les hemos contado al principio de este programa las novedades informativas que había. El ministro del Interior, por un lado, insiste en que la principal hipótesis sigue siendo ETA, aporta unos datos y sobre todo unas valoraciones, más que datos, ¿verdad? Datos ni uno. Una serie de valoraciones que le hacen decir que la principal sospechosa sigue siendo ETA. También les hemos contado que a las 6:15 de la tarde, el diario Gara recibía una llamada de un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA y que negaba la participación de la banda en los atentados de ayer. Poco después, también la televisión autonómica vasca recibía esa llamada. Les pidió que les grabara porque dijo que era el mismo comunicante que hablaba en el vídeo en el que anunciaba la tregua en Cataluña y la reunión con Carod Rovira. Certificaba la reunión de la cúpula de la banda terrorista ETA con Carod Rovira. Pero no les dio tiempo a grabar, de manera que no hay posibilidad de contrastar su voz con la que se tenía grabada en ese manifiesto etarra que fue multidifundido. Sí. Tanto nos extrañó la multidifusión de aquel comunicado. Tenemos otro dato que aportarles, un dato del que nos acabamos de enterar, una actuación de ayer de la ministra de Asuntos Exteriores, Ernesto Estevez. ¿Qué hizo la ministra? La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió ayer una circular a todos los embajadores españoles en el mundo en la que les ordenaba que confirmasen ante las autoridades de los respectivos países en los que están acreditados y ante los medios de comunicación la autoría de ETA en los atentados terroristas de ayer en Madrid. La circular fue remitida desde el Ministerio de Exteriores poco después de las 5 de la tarde, es decir, cuando ya se había abierto la hipótesis de que la organización terrorista Al-Qaeda pudiera estar detrás de los atentados de Madrid. En la circular se acusa, según ha sabido la SER, a alguna fuerza política de estar confundiendo a la opinión pública sobre la autoría de esta matanza. El mensaje tiene carácter urgente y la clasificación de reservado y dice textualmente lo siguiente. En relación con el brutal atentado que se ha cometido hoy en Madrid y con los esfuerzos que desde alguna fuerza política se ha hecho para intentar confundir sobre la autoría del mismo, señalo lo siguiente. El ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Así lo confirma el explosivo utilizado y el patrón utilizado en los mismos, que es el habitual de ETA, así como otras informaciones que aún no se han hecho públicas por razones obvias. A tal efecto, remito información de EFE recogiendo declaraciones del ministro Acebes, así como la declaración institucional pronunciada a las 15 horas por el presidente del gobierno. Sigue este circular de la ministra de Exteriores. Deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quien está detrás de estos atentados. Y si lo considera oportuno, termina, acudir a los medios para exponer estos hechos. Firmado Ana Palacio. Hay que subrayar, Carlos, que el presidente del gobierno, José María Aznar, en ningún momento mencionaba a ETA en su intervención televisiva de ayer. Y también cabe destacar que apenas 2 horas después de enviada esta circular, el ministro Acebes anunciaba el hallazgo de una furgoneta con detonadores explosivos y una cinta de audio en árabe con enseñanzas sobre el Corán. Es decir, que habría la hipótesis del integrismo terrorista islámico. Bueno, no solo el presidente del gobierno, sino en su posterior locución al rey, Rajoy tampoco mencionó las siglas ETA en su intervención. Desde luego, a mí me parece extraño este comportamiento, ¿verdad? Extraño este comportamiento. A mí me parece que hoy no es un día para, todavía, para indagar en algunas cosas que habrá que hacer con serenidad después. La pena es que las elecciones son el domingo y que quizá está alguien abusando de que hoy no se pueda hablar de esto por respeto, ¿no? Pero si en algún momento se llega a establecer que ha habido una manipulación informativa desde el día de ayer hasta hoy en cuanto a la autoría o en el retraso de dar algún tipo de información, eso tiene unas responsabilidades políticas enormes por lo que significa de catadura moral. Desde luego va a tener efectos secundarios. Me gustaría hacer un comentario, aunque sea breve, respecto a esto. Es decir, yo ayer defendí con rotundidad la buena voluntad del ministro del Interior, del señor Aceves. Hoy no tengo razones para mantener esa defensa a ultranza, ¿verdad?, de la buena voluntad del ministro. El ministro ¿No le parecen a ustedes razones sustentables? Los argumentos que ha aportado hoy. Ya las comentamos ayer, me parecieron sustentables. Yo las de hoy. Yo las defendí, las que hoy son exactamente las mismas, no he dado ningún dato nuevo. Lo que sí que es importante es que ayer aseguró que habían 13 cargas explosivas y que las 13 cargas explosivas habían efectivamente explosionado. Y en consecuencia, que uno de los grandes problemas con que se encontraban era que era imposible hacer un análisis de los explosivos. Luego tendremos tiempo de analizar todas estas cuestiones. Luego lo analizaré porque el ministro... Porque me gustaría ir un poco recorriendo manifestaciones. Antes, Pedro, ha sido decirlo y han empezado a inundarnos de mensajes de todo el mundo, ¿verdad? Una auténtica riada. Pongo solo algunos ejemplos. Yolanda desde los Países Bajos, Natalia desde Estados Unidos, Alicia y Ximena son chilenas, escriben desde Santiago de Chile, Pablo escribe desde Oklahoma, desde San Francisco, Ana desde Italia, dice que está viendo todo a través de la televisión italiana. Santiago nos escribe desde Londres. Algunos mensajes más cercanos a Andrés, de la residencia San Camilo, dice: nosotros y todos los ancianos nos sumamos, aunque sea a esa manifestación a través del correo electrónico. Seguimos recorriendo la geografía de las manifestaciones en toda España. Vamos a volver a un punto en el que ya hemos estado, una gran manifestación también en la ciudad condal, en Barcelona, móvil Soledad Domínguez. De forma espontánea, decenas de ciudadanos se han colocado en el carril central del Paseo de Gracia, enfrente de la cabecera de autoridades, bloqueándoles el paso. En principio lo han hecho en silencio, aunque de vez en cuando ese silencio se está rompiendo con gritos contra el terrorismo, contra la guerra y también gritos de no al PP. Detrás de la pancarta oficial con el lema de Cataluña con las víctimas de Madrid, contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución, están las principales autoridades, el presidente de la Generalitat, el del Parlament y también los responsables de todos los partidos políticos catalanes. Pese a que se trata de una manifestación unitaria, constatamos sin embargo dos ausencias muy significativas: la del vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y la del presidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, que no han querido situarse en los lugares previstos, sino en un segundo plano. Tal vez ha influido que ambos han sido recibidos con silbidos y con gritos de fuera a fuera cuando han avanzado en solitario por el Paseo de Gracia para incorporarse a la cabecera de la manifestación. Otro punto, otra ciudad que también se manifiesta, también tiene sus víctimas, entre 7 y 8 muertes, del lugar del que partieron los trenes de la muerte, precisamente, de Guadalajara. Álvaro Rojo. Miles de ciudadanos han echado a las calles de Guadalajara para protestar contra el brutal atentado perpetrado ayer en Madrid. En torno a 50.000 estima la policía local de aquí, de Guadalajara. Una manifestación que en este momento acaba de llegar a su punto de finalización, situado en el Monumento a la Constitución de la capital alcarreña. Ha recorrido esta marcha en escasa media hora los 2 kilómetros que separaban la Plaza Mayor de la capital de Guadalajara y el Monumento a la Constitución. Según la policía local, en este momento existen todavía personas, en torno a una hilera de personas de 3 kilómetros, que todavía no han salido desde ese punto de origen de aquí, de la Plaza Mayor de Guadalajara. Padres con hijos en brazos, jóvenes, mayores, no ha importado la lluvia, que en estos momentos la intensa lluvia que se vive aquí en Guadalajara. Y en cabecera de la manifestación, junto con el resto de autoridades locales y provinciales de Guadalajara, se encuentra el presidente de Castilla-La Mancha, José Bueno. Como decimos, amplia, histórica manifestación aquí en la capital de Guadalajara, en torno, estima la policía local, a más de 50.000 personas que se han echado a las calles en contra de este brutal atentado. ¿Qué es lo que está sucediendo por Toledo? Unidad Móvil, Isabel Salvador. El mar de paraguas se cubre a esta hora Madrid, se ha trasladado también hasta Toledo, hasta la capital regional, el corazón de esta ciudad, que no cabe ni un alfiler. Es imposible llegar de principio a fin de esta manifestación. Gritos de asesinos, asesinos, y también un pequeño incidente cuando un grupo, en este caso de manifestantes, se llevan etarras, etarras. Inmediatamente les han silenciado con silbidos. El caso es que aquí no cabe ni un solo alfiler. La manifestación prácticamente ni siquiera ha ido avanzando y estamos viendo paraguas de niños, paraguas de mayores, todos, también muchos de ellos, con esos lazos negros y la palabra paz pintados en la cara. Otro punto de encuentro ciudadano, Valencia, Inma Pardo. Buenas tardes. Apenas unos metros hemos podido avanzar desde las 7. Es una tarde fresca, una tarde húmeda en Valencia, pero el calor de miles de valencianos en la calle hace que el ambiente sea muy especial. La manifestación, encabezada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está acompañado también del ministro de Trabajo, de Rozaplana, que ha sido recibido también con fuertes pitadas de los manifestantes y con aplausos. Como decimos, un río de gente. Mucho antes de las 6 de la tarde iban llegando valencianos ininterrumpidamente a esta Plaza del Temple de Valencia, donde nos encontramos. Un recorrido que va a ser muy corto. Se ha querido que la calle calle principal de esta manifestación sea la calle de la Paz. Y la impresión que se tiene en Valencia es de una tarde de fallas en la que el pueblo sale a la calle, pero lo hace sin miedo, de forma organizada. Solo la expresión de las caras y algunas pancartas de repulsa recuerdan el motivo de esta multitudinaria concentración en Valencia que hará ya historia. Resulta emocionante, ¿verdad?, recibir los mensajes que estamos recibiendo a través del correo electrónico, Buenos Aires, Asunción, de todas partes nos están llegando, pues, expresiones de sentimiento, ¿verdad?, expresiones de sentimiento que a uno le ponen la carne de gallina. Seguimos el recorrido, nos vamos a al corazón de Aragón, Zaragoza. Marina Fortuño. Hola, muy buenas noches. Más de 100.000 personas desbordan la Plaza del Pilar de Zaragoza bajo una lluvia fina que va calando en las miradas, tristes miradas de los aragoneses que han vuelto a decir hoy en las calles no al terrorismo. Acaba de concluir la concentración convocada por todas las fuerzas políticas aragonesas con la lectura de... Imaginamos la lectura de algún comunicado de condena hacia los atentados terroristas, sean de quien sea. Cita ahora en Galicia, ¿qué es lo que está ocurriendo por Santiago de Compostela? Ainhoa Pestegui. Carlos, aquí la Concordia está marcando una protesta marcada por el silencio, tan solo interrumpido por algunos aplausos. Empieza a oscurecerse este viernes, el cielo está descubierto en Santiago, una ciudad que algo sabe de manifestaciones, y en este caso la respuesta ciudadana ha desbordado todas las previsiones. Imposible hacer estimaciones, dicen desde la policía local, en unas calles, las de Compostela, que se han quedado ridículas para tanta gente. Aquí en la división todos los partidos con representación parlamentaria se han unido en Galicia en este acto de repulsa que de tanta gente ha mutado de manifestación en concentración por todas las calles de la ciudad. Un dato, si queréis, desde la estadística del vistazo rápido, hay muchos, muchísimos chavales en las calles de Compostela. Tras la misma pancarta, podemos ver, tras la misma pancarta que en Madrid, aquí en Santiago, a Manuel Fraga, el portavoz nacional del bloque, Anxo Quintana, y al secretario general de los socialistas gallegos, Emilio Pérez Ureño. Junto a ellos, la ministra Ana Pastor. En los carteles de primera fila, un lema es el que manda: ni terrorismo, ni guerra. Gracias a Gonzalo Cortizo, que era quien nos hablaba de Santiago de Compostela. Y en Coruña, Isabel Bravo. Hola, muy buenas noches. Se repite aquí también la fotografía. Una auténtica marea humana recorre todavía el centro de A Coruña. Podemos ver a miles de personas en la Plaza de María Pita, en la del Ayuntamiento, el punto final de esta marcha. En silencio, otros gritan asesinos, otros aplauden. Y miles de personas, de hombres, mujeres y niños, que todavía no han podido salir de la Plaza de Orense, a casi 2 kilómetros de donde nos encontramos. Desde luego es una de las más multitudinarias manifestaciones que hemos vivido en esta ciudad. Es imposible determinar el número. Las lluvias de la mañana, las nubes han dado paso a los cielos casi despejados en una tarde. Por tanto, hoy no toca el paraguas aquí. Carteles blancos, la palabra paz, lazos negros y también muchas banderas con el lema terrorismo nunca más. Bordeando la costa llegamos hasta Vigo. Paula Justo. ¿Qué tal? Buenas noches. Centenas de miles de personas recorren a estas horas una de las arterias principales de la ciudad, aunque lo de recorren es un decir, más bien inundan. El kilómetro y medio de recorrido previsto para la manifestación y también las calles adyacentes están literalmente inundados por esta marea humana. Nunca antes se había congregado tanta gente en una manifestación aquí en Vigo. Fuentes policiales hablan de 500.000 de personas, lo que significa que la práctica totalidad de los vigueses y de la gente del área metropolitana está ahora mismo aquí. Crespones negros en los balcones de las casas, también de los principales edificios, lazos negros también en el pecho de los manifestantes. El silencio es el protagonista en esta movilización, interrumpido de vez en cuando por esos aplausos espontáneos. De esta manera, los vigueses quieren decir no a la barbarie. Hoy sus corazones están en Madrid. Vienen los compañeros de Redacción Madrid para decir que alguien ha echado las cuentas, hay más de 2 millones de ciudadanos en la manifestación de Madrid, entre Colón y la Plaza de Atocha. Más de 2 millones de ciudadanos. Y en el inicio de esta marcha se ha producido algún tipo de grito de consigna llamativa. Plaza de Colón. Gente, lo que ha hecho es cerrar los paraguas porque no se cabía en la plaza, han empezado a levantar los brazos y a gritar asesinos, hijos de puta. La gente no ha hecho, Carlos, caso todavía, al menos no hemos leído ninguna pancarta con el lema institucional. Nos parecía hace unos minutos que la manifestación comenzaba a arrancar, pero no, sigue llegando gente y parece que se están recolocando a lo largo del paseo de Recoletos. Sigue lloviendo mucho, muchísimo. Viva la libertad, viva la democracia, viva Madrid, son algunos de los lemas que hemos escuchado hasta ahora. Yo les hablaba de otro, pues, acaban de llamar los compañeros que están en la Plaza de Cibeles y allí el grito, la consigna que lanzan algunos de los participantes es ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vamos a ir precisamente a ese otro punto de la manifestación, el punto intermedio, Plaza de las Cibeles. Estamos aquí con tres ciudadanos que nos acompañan en este momento. Está Pablo, que es portugués, está Fran, que es gallego, y está Petre, que es rumano. Los tres trabajan en un restaurante al lado de la fuente y han hecho una pancarta con un mantel en la que han escrito no al terrorismo. Hablamos con Petre, que es rumano. Muchos de sus compatriotas han resultado víctimas en este atentado. ¿Qué sientes, Petre, en este momento? Ahora mismo sientes rabia, sin poder hacer nada por tus paisanos y aparte por todos los españoles que ha pasado lo que está pasando ahora, sin poder decir nada más. Petre, rumano, tiene algo de emocionante, ¿verdad? Ver a un país, porque estamos yendo de un lado a otro, y bien, la fotografía puede ser un poco la misma, mucha gente aquí en Vigo, mucha gente en Guadalajara, mucha gente en Zaragoza, pero tiene algo de emotivo, que de pronto, pues, juntándolos todos, millones de personas de un mismo país, respondan a una misma llamada, a una misma pulsión, ¿verdad? Han citado a nuestra compañera que estaba junto a ella, un ciudadano portugués, y yo tengo que decir que una de las cosas que me ha emocionado más de verdad de las reacciones en otros países ha sido el hecho de que Portugal decretase un día de luto oficial. Esto realmente, que otro país decrete un día de luto oficial por el asesinato de un país vecino y amigo, y yo os digo en serio que estoy profundísimamente agradecido por la reacción oficial y también por las reacciones de la gente, ramos de flores, es decir, realmente estoy emocionado con la reacción portuguesa. Sí, hay una cosa también, ¿no? La propia lista de víctimas del atentado, como la propia manifestación, es una muestra de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que claro, es una sociedad muy diversa, con orígenes muy diferentes, llena de españoles de raíces recientes. Y yo creo que eso nos debe de hacer reflexionar, es decir, hay gente que sufre como nosotros y que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que mejorar realmente y ser menos rácanos con las condiciones de vida y condiciones administrativas a las que les condenamos, ¿no? Uh-huh. Que a veces, eso sí que es la España siniestra del vuelvo usted mañana, muchas veces. Bueno, pues sigo viendo la cabecera de la manifestación, Ángela Cebes, José Luis Zapatero. ¿Qué hace el ministro del Interior en la manifestación? Tendría que estar en el despacho. Yo eso no lo he visto. Buscando un traductor de árabe, posiblemente, ¿no? No he visto nunca a un ministro del Interior. Por eso he citado la presencia de la Cámara. Me ha llamado la atención. Está al lado justo de José Luis Rodríguez Zapatero, a su derecha. Y es el ministro del Interior el que decía que estaban ocupados en la investigación de los atentados de ayer. Y que parecía que esto le tenía totalmente ocupado, como para que nos extrañe en verlo aquí en la manifestación. Nos vamos a ir a la de Barcelona. ¿Qué es lo que está ocurriendo por allí, Mónica Peinado? Pues es un momento emotivo en la Plaza de Cataluña. El compositor Jordi Savall interpreta el Cant dels Ocells, una melodía popular del siglo XVI que se ha convertido en un himno a la paz. De los pájaros, esto es lo que están oyendo ahora mismo en la manifestación de Barcelona. ¿Quiere decir algo? Prácticamente fue el maestro Pau Casals el que convirtió el Cant dels Ocells en casi un himno, ¿no? Un himno de paz y un himno realmente de solidaridad para todos los catalanes y creo que muchos otros sitios del mundo. Bueno, nos vamos a otro punto, el punto final de la manifestación de Madrid, Plaza de Atocha. El sonido de fondo es una mezcla de helicópteros y lluvia. De vez en cuando alguien grita y la multitud se suma a la voz de asesinos, pero lo más frecuente son los silbidos, los pitidos y sobre todo un murmullo como demuestra la indignación. Aquí, Carlos, muchos jóvenes sin paraguas, sin chubasqueros, aguantan el tipo. Jóvenes como Mara, que está aquí a mi lado. Tiene 24 años y hasta hace bien poco cogía el tren en Santa Eugenia, donde vive, para ir a estudiar. Mucha gente como tú, ¿no, Mara? Sí, mucha gente que va a estudiar como estudiaba yo todas las mañanas. ¿Qué veías en los andenes de la estación de Santa Eugenia cuando ibas a estudiar? Pues básicamente todo gente joven, 18 años, de 18 a 20, 24, y luego muchos trabajadores. ¿Cómo sientes todo esto? Pues supongo que como todos los madrileños, que se sienten, y todos los españoles en general, pero que se sienten muy indignados con todo lo que ha pasado. Pero ahora mismo es emocionante ver esto. ver esto, porque está toda la ciudad movilizada y eso es increíble. ¿Conocías a alguna de las personas que haya resultado afectada por lo ocurrido? Pues sí, vamos, a en general, bueno, un vecino de mi portal y profesores del Ciudad de Valencia, del Colegio Público de Santa Eugenia, que yo pues estudiaba allí. Como Mara, Carlos, muchos jóvenes aquí mojados, indignados, pero sobre todo solidarios. Pero seguimos recibiendo mensajes un poco de todos lados. Sí, sí, sí. ¿Alguno te ha llamado la atención? Es impresionante, porque leerlo sería imposible, y yo sé que muchos de ellos quieren que su nombre suene y de esa manera se suman a las manifestaciones. Pongo algunos ejemplos. Carlos, María es profesora, está en Connecticut, en Estados Unidos, nos escribe desde allí. Susana nos escribe desde Holanda. Sara es malagueña, está en Londres. John nos escribe desde Villa El Salvador, en Lima. Gregorio en Oulu, Finlandia. Ana también está en Londres. Antonio en Los Ángeles. Él está con otros 20 estudiantes. Estudian cine allí. Desde Dresde nos escribe David o Camille. Ella es francesa y nos manda también un mensaje. Pues un beso para todos ellos. Vamos a seguir el recorrido por la España de la manifestación, la España que se ha echado a la calle. ¿Qué está ocurriendo en Valladolid, José María Francisco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bien, pues cuando estamos ya en el ecuador de esta manifestación, en los primeros balbuceos también, podemos confirmar que estamos ante la movilización mayor de la historia de Valladolid. Mayor todavía que la celebrada hace 7 años con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y yo observo un cambio. De los rostros compungidos, de la angustia que veíamos y sufríamos a las 12 del mediodía con motivo de ese paro, pues se ha pasado un sentimiento, yo diría, de mayor relajación, como si este acto sirviera para canalizar la tristeza, quizá, no sé, albergando algún tipo de esperanza. Con nosotros precisamente tenemos a dos presenciantes de este sentimiento. ¿Con qué ánimo afrontan esta movilización? Pues la verdad es que sí, como usted dice, después de la impotencia, la rabia, pues nos queda eso, apoyar dentro de nuestras posibilidades y esperar que los políticos tomen manos en el asunto y que esto llegue el fin, y que llegue muy pronto. Podemos ver también, Carlos, un lema, una leyenda: Todos somos Madrid, 16 letras de solidaridad, por cierto, que también hemos colocado en la emisora de Radio Valladolid. Esta cadena de emisoras se emite hoy también con Crespón Negro, la cadena SER. Y en La Rioja, Logroño, Concha Cesares. Ni la lluvia ni el tiempo desapacible de esta comunidad han impedido, Carlos, que los riojanos salgan de forma masiva a la calle. Una manifestación impresionante. Ha sido colapsada incluso la salida, aunque ya nos han llegado informaciones de que están prácticamente en el Ayuntamiento de Logroño, el lugar donde había que terminar. Así que de esta manera han expresado los riojanos su más sincera solidaridad hacia las víctimas. La manifestación de la capital de La Rioja, que ha salido de la céntrica Fuente de los Ilustres de la Gran Vía logroñesa, está encabezada por el ministro Montoro, el presidente de La Rioja, el alcalde de Logroño y el resto de representantes de partidos políticos, sindicatos y fuerzas sociales. Una manifestación silenciosa que solo se ve interrumpida por los aplausos de la gente. Comportamiento ejemplar y sobre todo mucha gente joven, muchos adolescentes, familias enteras con niños. Ahora mismo la lluvia arrecia, pero no importa. Estamos situados en mitad de la Gran Vía y todavía quedan riadas y riadas de gentes. La policía local calcula 50.000 personas, la manifestación más numerosa que hemos visto en la capital de La Rioja, que no llega, como sabéis, a los 130.000 habitantes. Nos vamos ahora a tierras asturianas, en Oviedo. ¿Qué está ocurriendo, Marta Izquierdo? Pues el coro de la Fundación Príncipe de Asturias ha puesto el punto y final a esta manifestación, en la que han marchado 350.000 asturianos. Según los organizadores, han marchado apelotonados por las calles de Oviedo, que hoy se ha hecho más pequeña de lo habitual. Ciudadanos de la capital, pero también de toda Asturias, que han llegado a Oviedo. Todos caminaron bajo el Orbayu, la pancarta de cabecera, igual que la de toda España. Hay también pancartas más pequeñas y pegatinas caseras con frases como terrorismo non y guerra non. Y también queremos saber, los asturianos son hoy los protagonistas, pero también sujetando la pancarta el gobierno asturiano en pleno, y también se incorporó el presidente del Senado, Juan José Lucas, que recibió algunos abucheos a su llegada. Cita ahora en Cantabria, en Santander, María Gutiérrez. Hola, buenas tardes. En Santander llueve de forma intensa sobre la capital, pero no se puede ver el suelo. Es una gran marea de paraguas la que continúa saliendo desde la Plaza de Numancia para llegar en esta gran manifestación hasta Correos. La cabecera ya ha llegado, pero ha tenido que continuar adelante para que la gente pueda seguir concentrándose. Dice la policía local que hay unas 80.000 personas. Sería la manifestación más grande que haya recorrido nunca las calles de Santander. Gente de todas las edades, familias completas, parejas, grupos de jóvenes. En los balcones, banderas con crespones negros, los comercios cerrados desde minutos antes de que comenzara la manifestación y gritos como Madrid, amigo, Cantabria está contigo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Barcelona, Soledad Domínguez? Pues a las 8 menos 5 se ha dado por concluida oficialmente la manifestación. Después de la interpretación del Candle Sausage, los representantes de los partidos políticos, las autoridades, intentan salir pues del atolladero en el que estaban ahora mismo metidos, rodeados absolutamente por ciudadanos. Lo hacen por uno de los laterales del Paseo de